Hola, buenos días. Soy delegada de la escuela 774, la secundaria de Puyén. Y en este caso vengo a acompañar, pero lo cierto es que hasta principios de la semana pasada estuvimos sin gas. Desde el 28 de diciembre del año pasado, cuando retiraron el medidor por una pérdida de gas. No sé si la comunidad entera lo sabe, pero las escuelas en el verano están abiertas, con guardias, pero están abiertas. O sea, hay cuestiones administrativas que se realizan a lo largo del verano y están abiertas. Durante el asedio que sufrimos durante el incendio, fue imposible garantizar cosas que veníamos garantizando, ¿no? Como que la gente pueda ir a su escuela, que es pública, a calentar agua, pasar al baño, cosas que hacemos en las comunidades cuando se nos está incendiando nuestro lugar. Luego de eso comenzamos las clases ante un gobierno provincial que anunciaba con bombos y platillos que las clases habían comenzado, la foto, etcétera. Pero en verdad nosotros y nosotras empezamos a trabajar con horario reducido. Es decir, perdimos un montón de horas de clases. Hay materias que no se podían dar porque no coincidía el horario. Los y las estudiantes no tenían la posibilidad de tomar un refrigerio hasta que los auxiliares y las auxiliares se las arreglaron para poder calentar con pavas eléctricas. Durante, imagínense lo que es calentar con una pava eléctrica para darle a toda una escuela la merienda o el desayuno. Hasta la semana pasada estuvimos en esa situación y estuvimos una semana y media sin clases porque ya se vinieron las bajas temperaturas. Es decir, mientras hubo calor, hubieron clases, las pocas clases que pudimos tener. Esta situación también se extiende al jardín 476, con quien compartimos predio, pero además compartimos medidor. Entonces, hemos estado con un plan de contingencia, que es una mentira, porque sabemos que el aprendizaje y la construcción del aprendizaje se desarrolla en el aula. Es una situación sumamente injusta. Como trabajadores y trabajadoras es humillante. Y la verdad que se nos cae la cara de vergüenza porque quienes somos representantes en algún punto del conjunto de los trabajadores, pero también estamos en representación de la escuela pública, de decirle a un estudiante que vamos a tener que mandarle algo virtual para que trabaje, y más en una comunidad tan compleja como Epuyén, donde los estudiantes tienen sus territorios, sus casas, sus patios arrasados. Es decir, la escuela es un espacio de aprendizaje, pero también es un espacio de contención emocional. No me gusta utilizar la palabra contención, pero bueno, son los espacios en los que los estudiantes y las estudiantes se encuentran. Eso hasta una semana y media no existía, o por lo menos no existía del todo, y bueno, por eso estoy acá.